Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Bienvenidos a su noticiero popular. Adelante con las noticias y anuncios locales. El número de muertos por el terremoto en Myanmar supera los 1,600. El movimiento de resistencia anuncia un alto al fuego parcial unilateral para facilitar las labores de socorro. Nota de Los Angeles Times. El sábado, el Gobierno de Unidad Nacional en la Sombra de Myanmar, que coordina la lucha popular contra el ejército gobernante, anunció un alto al fuego parcial unilateral para facilitar las labores de socorro tras el terremoto. El número de muertos en el país por el desastre ascendió a 1,644. La cifra representó un aumento drástico en comparación con las 1,002 anunciadas apenas unas horas antes, lo que pone de relieve la dificultad de confirmar las víctimas en una región extensa y la probabilidad de que las cifras sigan aumentando tras el terremoto de magnitud 7.7 del viernes. El número de heridos y desaparecidos también aumentó a 3,408 y 139 respectivamente. En la vecina Tailandia, el número de muertos aumentó a 10. El terremoto sacudió el área metropolitana de Bangkok, hogar de unos 17 millones de personas, y otras partes del país. Muchas localidades del norte reportaron daños, pero las únicas víctimas se registraron en Bangkok, que es la capital. Países amigos y vecinos de Myanmar ya han traído personal de rescate y material de socorro. China y Rusia son los principales proveedores de armas al ejército de Myanmar y fueron de los primeros en intervenir con ayuda humanitaria. En un país donde los gobiernos anteriores a veces han tardado en aceptar ayuda extranjera, el general Min Aung Hlaing, jefe del gobierno militar, dijo que Myanmar estaba listo para aceptar asistencia externa. China afirmó haber enviado a más de 135 rescatistas. El Ministerio de Emergencias de Rusia indicó haber enviado por avión 120 rescatistas. Y otros países, incluido India, Corea del Sur, Malasia y Singapur, también están enviando ayuda. Trump dijo el viernes que Estados Unidos iba a ayudar con la respuesta, aunque algunos expertos se mostraron escépticos, ya que su administración ha reducido drásticamente la ayuda exterior. El plan de alto al fuego, anunciado por el Gobierno de Unidad Nacional de la oposición, también propuso proporcionar profesionales de la salud leales a su movimiento de resistencia para trabajar con organizaciones humanitarias internacionales. Incluso antes del terremoto, el ejército había restringido drásticamente la ayuda tan necesaria para la numerosa población ya desplazada por la guerra. Acepta Hamás nueva propuesta de alto al fuego en Gaza. Nota de La Jornada. Hamás anunció este sábado que acepta una nueva propuesta de alto al fuego en Gaza de los mediadores Egipto y Qatar, pero Israel afirmó que ha hecho una contrapropuesta, cito, en plena coordinación con el tercer mediador, que es Estados Unidos. Egipto hizo una propuesta a principios de la semana para reencauzar el problemático alto al fuego tras la reanudación sorpresiva de los combates por parte de Israel. No estaba claro aún si la propuesta cambió antes de Khalil al-Haya, el líder de Hamás en Gaza, anunciara que había sido aceptada. Un funcionario de Egipto describió la propuesta a la prensa asociada esta semana, diciendo que Hamás liberaría a 5 rehenes vivos, incluido un estadounidense israelí de Gaza, a cambio de que Israel permitiera la entrada de ayuda al territorio y una pausa en los combates de varias semanas. Israel liberaría a cientos de prisioneros palestinos. El funcionario habló bajo condiciones de anonimato porque no estaba autorizado para informar a los medios sobre las conversaciones a puerta cerrada. El sábado, la oficina del primer ministro Netanyahu no dio detalles sobre la contrapuesta de Israel, que dijo fue ofrecida después de que Netanyahu mantuviera consulta el viernes. Hace una semana y media, Israel terminó su alto al fuego con Hamas al lanzar una ola sorpresiva de ataques que mataron a cientos de personas. La Casa Blanca culpó a Hamas por la reanudación de los combates. Nota de la jornada. Y la presidenta de la Universidad de Columbia renuncia en medio de cambios de política. Nota de la prensa asociada para Los Angeles Times. La presidenta interina de la Universidad de Columbia, Katrina Armstrong, renunció y regresó a su puesto como directora del Centro Médico de la Escuela de Nueva York. El regreso de Armstrong a su antiguo trabajo como directora ejecutiva del Centro Médico Irving se produce días después de que Columbia aceptara una serie de cambios de políticas exigidos por la administración Trump como condición para restaurar $400 millones de fondos gubernamentales. En una declaración publicada el viernes en el sitio de web de la Universidad de Columbia, Armstrong dijo que estaba orgullosa de haber dirigido la universidad durante, dijo, un momento importante y desafiante. Pero mi pasión es la ciencia y la sanación. Ahí es donde mejor puedo servir a esta universidad y a nuestra comunidad en el futuro, escribió. Armstrong había asumido el cargo en agosto después de que la presidenta anterior, Minoj Shafik, renunciara tras el escrutinio de su manejo de las protestas y las divisiones en el campus por la guerra entre Israel y Hamas. Los administradores de la universidad nombraron a la copresidenta de su junta directiva, Claire Chipman, como presidenta interina mientras continúa la búsqueda de un reemplazo permanente. Y quien acepte el cargo de forma permanente tendrá que navegar entre las demandas de la administración Trump y las constantes protestas de los estudiantes por la guerra en la Franja de Gaza y las nuevas restricciones a la libertad de expresión. Nota de Los Angeles Times. Los estudiantes, jardín de nuestra alegría, son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos, pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho, y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba

firme un formulario de inmigración que incluya información incorrecta o espacios en blanco. Antes de firmar cualquier formulario de inmigración, asegúrese de que esté completo y correctamente llenado. Si contiene información incorrecta, como un nombre incorrecto, es falso. No permita que nadie lo convenza de mentir en un formulario ni de firmar uno en blanco. Nota de Los Angeles Times. El sheriff del condado de Orange reitera que los agentes no presionarán a la policía migratoria. Durante la reunión con la Junta de Supervisores, Barnes dice que la ley del santuario debería ser derogada. Nota de Salvador Hernández para Los Angeles Times. El sheriff del condado de Orange, Don Barnes, criticó una ley santuario estatal que prohíbe a la policía local comunicarse con los funcionarios de inmigración cuando un inmigrante indocumentado se encuentra detenido en la cárcel del condado, pero dijo que no ordenará a sus agentes que hagan cumplir las leyes de inmigración. Cito, dijo, no tenemos ningún deseo de hacer cumplir la ley migratoria. Nunca lo hemos tenido y nunca lo tendremos, declaró Barnes durante una reunión de la Junta de Supervisores esta semana. Y dijo, pero debemos tener la capacidad de comunicarnos y compartir las amenazas y la deportación de delincuentes que se aprovechan de nuestra comunidad, a menudo dentro de las comunidades inmigrantes donde residen. Y durante la misma reunión, Barnes pidió la derogación del proyecto de ley senatorial 54, que es una ley presentada por el entonces presidente del Senado estatal, Kevin DeLeon, y aprobada por los legisladores en 2017. La ley fue redactada en parte como respuesta a las políticas de la primera administración de Trump de incrementar las deportaciones y las detenciones de inmigrantes. Nota de Los Angeles Times. La frontera, que una vez estuvo abrumada, está casi vacía de migrantes. Nota de Los Angeles Times. Esta nota de Andrea Castillo, desde San Isidro, California. Hace un año, cuando un número histórico de migrantes llegaba a la frontera, el Comité de Servicio de los Amigos Americanos, que es una organización nacional de derechos humanos que fue fundada por cuaqueros, acudió en su ayuda. Finalmente el grupo recibió donaciones suficientes para erigir 3 carpas donde almacenó alimentos, ropa y suministros médicos. Pero los cruces migratorios han disminuido casi por completo, lo que ha provocado un cambio sorprendente en el paisaje del tramo más al sur de California. Los refugios que alguna vez recibieron a los migrantes han cerrado. Los campamentos improvisados donde los migrantes esperaban ser procesados están desiertos y las organizaciones sin fines de lucro han comenzado a trasladar sus servicios a inmigrantes establecidos en los Estados Unidos que enfrentan la deportación o a migrantes atrapados en el sur de México. Mientras tanto, la patrulla fronteriza, con la ayuda de 750 soldados estadounidenses, ha reforzado 6 millas del muro fronterizo con alambre de concertina. En un día reciente, en el puesto de socorro instalado por el Comité de Servicio, a pocos kilómetros al oeste del cruce fronterizo de San Isidro, solo quedaba una marquesina casi vacía. 3 trabajadores humanitarios con guantes quirúrgicos empacaban cajas etiquetadas como niños, hidratación, té, chocolate caliente y suéter pequeño que ya no las necesitaban. Los agentes de patrulla fronteriza en el sector de San Diego realizan actualmente entre 30 y 40 arrestos diarios, según la agencia. Esto representa una disminución con respecto a los más de 1.200 diarios que realizaban durante el pico de llegadas de migrantes a la región en abril. Adriana Jasso, coordinadora del programa México-Estados Unidos del Comité de Servicio, recordó esa época tan frenética y la labor de ayuda del grupo. Y cito, dice, esta fue la primera vez que asumimos este nivel de ayuda humanitaria, dijo Jasso, pero hoy en día es el cierre de una experiencia, por ahora, porque la vida puede ser impredecible. Y Lindsay Toxlovsky, cofundadora y directora ejecutiva de un centro legal, dijo que debido a que los arrestos por parte de agentes de inmigración han aumentado en Los Ángeles, la organización ha comenzado a enfocarse en defender de la deportación a los inmigrantes recientemente detenidos. También Erika Pinheiro, directora ejecutiva de Al Otro Lado, dijo que muchos de los deportados a México están siendo enviados más al sur, por lo que no hay tanta gente atrapada en Tijuana. Añadió que la organización ha trasladado personal a la Ciudad de México y a Tapachula, fronteriza con Guatemala. Pinheiro dijo que la organización, con sede en San Isidro, recientemente amplió un proyecto de apoyo a inmigrantes que no hablan español en México y refugiados que ahora no pueden solicitar asilo en Estados Unidos, pero tampoco pueden regresar de manera segura a su país de origen. El Comité de Servicio de los Amigos Americanos también ha cambiado su trabajo para centrarse en ofrecer presentaciones de, cito, conozca sus derechos en escuelas, iglesias y centros comunitarios. Y dado que los migrantes ya no pueden buscar vías legales para ingresar a Estados Unidos a través del proceso de asilo, los defensores anticipan que más personas empezarán a arriesgar sus vidas al intentar ingresar ilegalmente por terrenos más remotos y peligrosos. Algunos desesperados podrían incluso intentar saltar el alambre de púas recién instalado. Nota de Los Angeles Times. Pensará el gran desierto al ver sus hijos entrar, sentirlos querer cruzar hacia un futuro incierto. ¿Cómo guardará en secreto su tristeza al ver hundidos a tantos sueños reunidos en seres trabajadores que secaron sus sudores por ir a Estados Unidos? Esa persona que ves no está emigrando por gusto, no está emigrando por gusto. Esa persona que ves, esa persona que ves no está emigrando por gusto, no está emigrando por gusto. Esa persona que ves huye de una situación en un sistema injusto, en un sistema injusto, sin derechos y violación. Huye de una situación en un sistema injusto, en un sistema injusto. unos guerreros que les tengo admiración. Que mujeres y hombres vienen desde su nación. Buscan desafiantes, mejorar su situación. En cada paso que dan van siguiendo una misión. Antes de violar, asaltar o traficar, te fuiste migrante para trabajar. Siendo estrella digna, vibrante y ejemplar. Donde quiera que te pares tendrás un lugar. Eres una estrella de magnitud. Brindo hacia arriba para tu salud. Amigo migrante, avisa si con vida sigues tú. Tu familia espera noticias tuyas aún. Que la vida te bendiga en este incierto destino que decidiste tomar, inocente niño. En urgencia de encontrar un sendero digno para las tuyas y tuyos flores al camino. Ampárala, ampáralo, guíales, ampáranos. Ampárala, ampáralo, guíales, ampáranos. Ampárala, ampáralo, guíales, ampáranos. Ampárala, ampáralo, guíales en su caminar. Y sin mostrar ninguna evidencia, la administración Trump sugiere que las políticas de algunas universidades discriminan a algunos solicitantes. Nota de Los Angeles Times. El Departamento de Justicia dijo el jueves que investigaría 4 universidades de California por posibles DEI ilegal en la admisión, sugiriendo que las escuelas violaron la ley estatal y el precedente de la Corte Suprema de Estados Unidos, que prohíbe el uso de la raza como un factor al evaluar a los solicitantes universitarios. Esto se anuncia contra medidas contra UCLA, UC Irvine, Stanford y UC Berkeley. La fiscal general Pam Bondi afirmó que ella y el presidente Trump estaban, dijo y cito, dedicados a erradicar la discriminación ilegal y restaurar las oportunidades basadas en el mérito en todo el país. Por otra parte, el Departamento de Salud y Servicios Humanos anunció el jueves que estaba investigando una importante facultad de medicina de California, cuya identidad no se identificó, para determinar si discrimina por motivos de raza, color u origen nacional en sus admisiones. Un funcionario del Departamento de Salud declaró a The Times que la investigación se centraba en la Facultad de Medicina David Geffen de la Universidad de California en Los Ángeles, de UCLA. El Departamento de Justicia describió su investigación sobre los campus de la Universidad de California y de Stanford como, cito, una revisión de cumplimiento. En un breve comunicado de prensa, con pocos detalles y sin plazos, no citó evidencia de prácticas ilegales ni quejas que normalmente llevarían al gobierno federal a investigar las prácticas universitarias. También intentó cambiar el nombre de la acción afirmativa, un término usado durante décadas, al DEI, que es diversidad, equidad e inclusión. Esta frase, relativamente nueva, ha estado en el centro de la guerra de Trump contra las prácticas de diversidad en departamentos federales, becas de investigación universitaria, programas académicos y corporaciones. Trump ha argumentado que las iniciativas de DEI perjudican a las personas blancas y asiáticas y promueven a las personas con base en la raza en lugar del mérito. Y Trump ataca al Smithsonian por temas raciales, dice. La orden ejecutiva recortará fondos y eliminará exhibiciones, de acuerdo a Trump, con ideología inapropiada, entre comillas. El Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana podría verse afectado por la orden ejecutiva, No está claro si la administración Trump pretende censurar las exposiciones sobre la esclavitud en Estados Unidos. Esta nota de Jessica Geld y Mark Schiffelbein de la prensa asociada para Los Angeles Times. El presidente Trump acusó al Instituto Smithsonian de propagar una, cito, ideología divisiva basada en la raza y emitió una orden ejecutiva el jueves exigiendo el fin de la financiación federal para las exposiciones y programas basados en temas raciales. Dice que dividen a los estadounidenses. La orden titulada, cito, Restaurar la verdad y la cordura en la historia estadounidense, ordena al vicepresidente Vance eliminar, cito, la ideología inapropiada, dice, de los 19 museos del Smithsonian y del Zoológico Nacional en Washington. La orden de Trump también busca restaurar los monumentos y estatuas públicos del Departamento del Interior que fueron removidos o cambiados, cito, para perpetuar una falsa reconstrucción de la historia estadounidense, minimizar inapropiadamente el valor de ciertos eventos o figuras históricas o incluir otra ideología partidista inapropiada, entre comillas, todo esto. Se le ha ordenado al secretario del Interior, Doug Burgum, que revise todos los monumentos, memoriales, estatuas y marcadores que fueron retirados o modificados desde el 1 de enero de 2020. La mayoría de los monumentos públicos en cuestión honraban a líderes confederados y se consideraban celebraciones ofensivas del pasado racista de la nación. Fueron retirados tras las protestas por la justicia racial, tras el asesinato de George Floyd a manos de un policía de Minnesota. El comienzo de la orden de Trump afirma, cito, un esfuerzo concertado y generalizado, dice, para reescribir la historia estadounidense y añade, reemplazando hechos objetivos con una narrativa distorsionada, dice, impulsada por la ideología en lugar de la verdad. Y bueno, varias exposiciones actuales se enumeran en la orden como evidencia de la narrativa que la orden busca erradicar, incluida una muestra actual en el Museo Smithsonian de Arte Americano titulado, cito, La forma del poder, historias de raza y esculturas estadounidenses, que según el sitio web del museo, cito, dice, examina por primera vez las formas en que la cultura ha modelado y reflejado actitudes y entendimientos sobre la raza en los Estados Unidos. No está claro si la administración Trump pretende censurar, por ejemplo, las exposiciones del Museo Nacional Smithsonian de Historia y Cultura Afroamericana relacionada con la historia de la esclavitud en Estados Unidos los logros de Mary McLeod Bethune, quien estableció una escuela para niñas afroamericanas durante una época en la que no se les permitía asistir a los mismos campus que los niños blancos. Y la orden ejecutiva del jueves también citó una próxima exhibición en el Museo Smithsonian de Historia de la Mujer Estadounidense, que según la orden, y cito, celebraría las hazañas de los atletas masculinos que participan en deportes femeninos. Se cierra la cita, un aparente intento de enmarcar la inclusión de personas no binarias o transgénero. Bueno, el Instituto Smithsonian, el Museo de Arte Americano y el Museo de Historia de las Mujeres Estadounidenses aún no han respondido a las solicitudes de comentarios del Times. La orden decía que Vance trabajaría con Russell Bowd, que es director de la Oficina de Administración y Presupuesto de Trump, para asegurarse de que las futuras asignaciones realizadas a través del Congreso, cito, prohíban el gasto en exhibiciones o programas que degraden los valores estadounidenses compartidos, dividan a los estadounidenses en función de la raza o promuevan programas o ideologías incompatibles con las leyes y políticas federales. Bueno, esta no es la primera vez que una orden ejecutiva de Trump afecta al Smithsonian. En enero, una de las primeras órdenes ejecutivas de Trump prohibió cualquier mención a la diversidad, la equidad y la inclusión, lo que llevó al Smithsonian a cerrar sus oficinas de diversidad. A mediados de febrero, Trump planeó la toma del control del Centro John F. Kennedy para las artes escénicas, despidiendo a los miembros de la junta designados por el expresidente Biden y nombrándose presidente. Nota de Los Angeles Times. Y Trump dice que está muy enojado con Putin y amenaza a Rusia con más aranceles. Nota de La Jornada. El presidente Donald Trump afirmó este domingo que está, cito, muy enojado y furioso con su homólogo ruso Vladimir Putin por cuestionar el liderazgo de Zelensky en Ucrania, informó la cadena NBC. En un cambio de tono radical respecto de su actitud moderada de cara a Rusia, Trump dijo a la periodista de NBC, Kristen Welker, que se enojó cuando Putin empezó a atacar la credibilidad del presidente ucraniano Zelensky. Trump amenazó con nuevos aranceles al petróleo ruso y dijo que contempla hablar con Putin en los próximos días. Welker refirió que Trump la había llamado para expresarle su disgusto y en su programa del domingo, Meet the Press, citó directamente la conversación. Y cito, si Rusia y yo no somos capaces de lograr un acuerdo que detenga el derramamiento de sangre en Ucrania, y si me parece que es por culpa de Rusia, entonces impondría aranceles secundarios a todo el petróleo procedente de Rusia, dijo Trump. El mandatario estadounidense explicó a la NBC que los aranceles secundarios implicarían que si compras petróleo a Rusia, no puedes hacer negocios en Estados Unidos. Welker indicó también que Trump le dijo que se sintió muy enojado, furioso, cuando Putin comenzó a hacer comentarios sobre la credibilidad de Zelensky y hablar sobre un nuevo liderazgo para Ucrania. Trump impulsa un fin para la guerra de más de 3 años de Rusia y Ucrania, pero no ha logrado pactar un cese al fuego pese a las conversaciones sostenidas con ambos bandos. Putin rechazó un plan de Estados Unidos y Ucrania para un alto al fuego por 30 días y el viernes insinuó que Zelensky debería dejar su cargo como parte de un proceso de paz. Ucrania acusa a Rusia de dilatar las negociaciones mientras continúa con su ofensiva militar. Este fin de semana hubo nuevos ataques en la ciudad fronteriza de Kharkov, en el noroeste ucraniano. Y Trump dijo a la NBC que Putin sabe que él está enojado, pero aseguró, cito, tiene una muy buena relación con el mandatario ruso y que el enojo se disipa rápidamente si Putin hace lo correcto. This man in our house, who is this man? Better get him out. We've

según los censos para el control y la prevención de enfermedades. Otros estados con brotes incluyen Nuevo México, Kansas, Ohio y Oklahoma. Desde febrero, dos personas no vacunadas han muerto por causas relacionadas con el sarampión. Los nuevos brotes confirman los temores de los expertos en salud de que el virus se propague en otras comunidades con bajas tasas de vacunación y que la propagación podría prolongarse durante un año. La Organización Mundial de la Salud afirmó esta semana que los casos en México están vinculados al brote de Texas. El sarampión es causado por un virus altamente contagioso que se transmite por el aire y se propaga fácilmente cuando una persona infectada respira, estornuda o tose. Se puede prevenir mediante vacunas y se considera erradicado en Estados Unidos desde el año 2000. Y también se han reportado casos en muchos estados, como en Alaska, California, Florida, Georgia, Kentucky, Maryland, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania, Rhode Island, Tennessee, Vermont y Washington. La mejor manera de evitar el sarampión es vacunarse contra el sarampión, las paperas y la rubeola, y se recomienda la primera dosis para niños de entre 12 y 15 meses y la segunda entre los 4 y los 6 años. Pero las tasas de vacunación infantil han disminuido a nivel nacional desde la pandemia del COVID-19 y más padres están alegando excepciones de conciencia religiosa o personal para eximir a sus hijos de las vacunas obligatorias. Nota de Los Angeles Times. Y un alto funcionario de vacunas de la FDA dimite y critica a Kennedy por su salida. Dice que el secretario de Salud ha permitido, cito, que la desinformación y las mentiras guíen el pensamiento. Nota de Michael Casey y Matthew Perrone de Los Angeles Times. El secretario de Salud, Robert Kennedy Jr., le ofreció al doctor Peter Marx la opción de renunciar o ser despedido, según un exfuncionario de la FDA. El principal funcionario de vacunas de la Administración de Alimentos y Medicamentos renunció y criticó al secretario de Salud Robert Kennedy Jr. por permitir que la desinformación y las mentiras guíen su pensamiento sobre la seguridad de las vacunas. El doctor Peter Marx envió una carta a la comisionada interina de la FDA, que es la Administración de Alimentos y Medicamentos, a la señora Sarah Brenner, el viernes, diciendo que renunciaría y se jubilaría el 5 de abril como director del Centro de Evaluación e Investigación Biológica. En su carta obtenida por la prensa asociada, Marx afirmó estar dispuesto a trabajar para abordar las preocupaciones expresadas por Kennedy sobre la seguridad de las vacunas. Sin embargo, concluyó que eso era imposible. Y cito, dijo, ha quedado claro que el secretario no desea la verdad ni la transparencia, sino más bien una confirmación servil de su desinformación y sus mentiras, escribió Marx. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos no respondió a una solicitud de comentarios y a Marx se le ofreció la opción de renunciar o ser despedido por Kennedy, según un exfuncionario de la FDA familiarizado con las discusiones. Habló bajo condición de anonimato. Kennedy tiene una larga historia de difusión de información errónea contra las vacunas, aunque durante sus audiencias de confirmación en el Senado prometió al presidente del Comité de Salud que no cambiaría las recomendaciones de vacunas existentes. Desde que asumió como secretario de Salud y Servicios Humanos, Kennedy ha prometido examinar la seguridad de las vacunas infantiles a pesar de décadas de evidencia de que son seguras y que han salvado millones de vidas. Mark supervisó la rápida revisión y aprobación de las vacunas y tratamientos contra el COVID-19 por parte de la agencia durante el pico de la pandemia. Y a Mark se le atribuye la creación del nombre y el concepto de la operación Warp Speed, la iniciativa durante el primer mandato del presidente Trump para fabricar rápidamente vacunas mientras aún se estaban probando su seguridad y eficacia. Esta iniciativa redujo años del proceso normal de desarrollo. Y a pesar del éxito del proyecto, Trump ha criticado repetidamente a la FDA por no aprobar las primeras vacunas contra la COVID con mayor antelación. El doctor Paul Offit, experto en vacunas del Hospital Infantil de Filadelfia, criticó lo que llamó el despido, entre comillas, de Marx. Dice, el despido de Peter Marx por parte de Kennedy por no doblegarse ante su campaña de desinformación ahora permite que el zorro vigile el gallinero, dijo Offit. Y dijo, y cito, es un día triste para los niños y niñas de Estados Unidos. Nota de Los Angeles Times. Estados Unidos busca huevos en Europa para aliviar los precios en el país. Nota de Vanessa Guerra, de la prensa asociada para el Register del Condado de Orange. El gobierno de Estados Unidos está en una búsqueda global de huevos, buscando exportaciones de países de Europa y otras partes del mundo para aliviar una grave escasez que ha causado que los precios de los huevos en los supermercados alcanzan niveles récord. Alemania, Italia, Polonia y Suecia están entre los países a los que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos se acercó para abordar la escasez provocada por la brote de gripe aviar, según grupos industriales europeos. Pero abastecer de huevos a los estadounidenses sería complicado para los productores extranjeros, y no por las tensiones políticas, por los innumerables aranceles de importación que Trump ha impuesto, con imponer a los principales socios comerciales. Aunque estuviera ansioso por compartir, los países europeos no tienen muchos huevos excedentes debido a sus propios brotes de gripe aviar y la creciente demanda interna antes de Pascua. Sin embargo, uno de los mayores obstáculos es el enfoque que Estados Unidos adopta para prevenir la contaminación por salmonela. Las normas de seguridad alimentaria exigen que los huevos frescos se desinfecten y refrigeren antes de llegar a los consumidores. En la Unión Europea, las normas de seguridad exigen que los huevos de grado A, se vendan sin lavar ni refrigerar durante un periodo prolongado. Se trata de dos sistemas que no podrían ser más diferentes, afirmó Hans-Peter Goldnick, que es presidente de la Asociación Alemana del Huevo. Bueno, en algunas partes de Europa, por ejemplo, es común que los consumidores compren huevos que todavía tienen plumas y excrementos de gallinas pegados. El granjero David Karch describió el sencillo proceso que lleva los huevos de las gallinas a los clientes de la granja avícola familiar Sabaluz, que es una ciudad en las afueras de la capital de Alemania. Los huevos se sacan de los nidos, se colocan en cajas de cartón y se venden en las instalaciones o en una máquina expendedora refrigerada justo afuera de la propiedad. La demanda en Semana Santa es, por supuesto, muy alta, ya que muchos niños quieren pintar huevos. Y para agravar el problema, la Unión Europea, que es el tercer socio comercial más importante de Estados Unidos, no quedó exenta de los aranceles que Trump impuso al acero, el aluminio, los automóviles. Preparándose para más, ha preparado contraaranceles para productos estadounidenses. Muchos funcionarios europeos afirman que nada de eso descartaría la exportación de huevos. Goldney comentó que un amigo productor de huevos le comentó recientemente: si el precio es justo, lo entregaré. Cualquier acuerdo que se cierre o no dependerá de decisiones comerciales, dijo. Tengo dos almas en el pecho. Por un lado diría, no, no podemos apoyar este sistema, pero esa no es la respuesta correcta, dijo, refiriéndose a los nuevos aranceles estadounidenses sobre los productos europeos. La respuesta correcta es que debemos ayudar en lo que podamos, continuó Goldnick. No le concierne al gobierno, no se le apoyaría ni nada, pero se trata simplemente de la demanda de huevos de Pascua y es tan importante satisfacerla en Estados Unidos como aquí. Nota del Register del Condado de Orange. Esta nota del editorial de Los Angeles Times dice: el primer paso para combatir la falta de vivienda es escuchar a quienes no tienen hogar. ¿Acaso no queremos todos algo mejor para quienes viven en esta situación de pobreza? Nuestra comunidad no prospera si algunos se ven obligados a vivir en las banquetas. Nota de Carla Hall, que es miembro del consejo editorial de Los Angeles Times, y dice: cuando empecé a cubrir el tema de las personas sin hogar para el consejo editorial de Los Angeles Times, un proveedor de servicios me dijo algo que me ha guiado hasta el día de hoy. Si conoces a una persona sin hogar, has conocido a una persona sin hogar. Así que además de escribir sobre políticas para personas sin hogar y luchar por la vivienda, quería escuchar las historias de las personas que conocí en mi vecindario y en los alrededores de la ciudad. Entonces escribí sobre el hombre bien cuidado que vivía en una casa rodante afuera de mi edificio con su perro blanco. Insté a mis vecinos preocupados que lo ayudaran a conseguir servicios, no a que lo remolcaran. Finalmente se fue de la calle y nunca regresó. Conocí a una mujer sentada en la acera frente a una vinoteca. Se llamaba Michelle y tenía 50 años y me dijo que solo quería una cama en un refugio para pasar la noche, recién salida del hospital. Aún llevaba un brazalete de identificación. No tenía celular porque un ex prometido abusivo lo había destrozado, dijo. Llamé a la línea de ayuda de una organización sin fines de lucro, pero lo único que los operadores pudieron encontrarle fue una cama en Antílope Valley, lejos de donde estábamos en el West Side. Después de un rato, Michelle se desplomó y dijo que quería volver al hospital. Bueno, el dueño de la vinoteca y un empleado salieron a ver qué pasaba. Esperaba que se quejaran. En cambio, preguntaron cómo podían ayudarla. Pedí un Uber para que la llevaran al hospital y cuando llegó el coche, el dueño de la tienda le dio dinero en efectivo al conductor y le pidió que la cuidara. Cuando volví al trabajo después de las vacaciones, Michelle me había llamado a la oficina y me había dejado un mensaje dándome las gracias y diciendo que estaba bien. Deberíamos desear algo mejor para todas las personas en esta situación de pobreza que se vieron afectados posiblemente por enfermedades mentales o abusos de sustancia, pero sobre todo por la pobreza. Se ven atados de pies y manos por una economía en la que la vivienda es una mercancía, una inversión, cuyo valor se dispara sin más razón que su escasez y por lo tanto cada vez más valiosa para su propietario y cada vez menos accesible para la gran cantidad de angelinos que no pueden pagar miles de dólares al mes de alquiler. Hay 75 mil personas sin hogar en el condado de Los Ángeles. Unas 45 mil de ellas viven en la ciudad de Los Ángeles. Y las ordenanzas anticampamento no hacen que la gente desaparezca, simplemente las empujan a un barrio ajeno. Da mucho gusto y felicitamos a los compañeros y las compañeras que han hecho posible esta formación de este lugar increíble comunitario de La Colmena. Y les queremos invitar a la gran apertura, el primer fideicomiso de tierras comunitarias de Santa Ana. Descubre cómo La Colmena trabaja con familias locales. Apoyemos este esfuerzo asistiendo a esta gran inauguración. Realmente es un momento histórico. Aprendamos lo que nos ofrecen estas cooperativas de la comunidad. Este 5 de abril, sábado 5 de abril, de 2 de la tarde a 7, en la ya famosa esquina de Walnut y Daisy. Direcciones 1901 West Walnut, aquí en Santa Ana.